Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Virginia, y os voy a contar un poema. La tierra está enfadada, se llama. Y es un poema de Carmen Gil. Hoy la tierra está muy triste e inquieta. ¿Qué le pasará a nuestro planeta? Como llora tanto, no tiene consuelo. Forma con su llanto la lluvia del cielo. Cuando está irritada, tiembla y tirita. Muy alborotada, el mundo se agita. Esconde su enfado, sin decir ni pío, bajo un manto helado. Y hace mucho frío. Hasta escupe fuego, muy enojadiza. Lanza el cielo luego nubes de ceniza. Hola, queridos oyentes, yo soy Claudia. Y yo soy María Elena. Y os vamos a leer un poema. Se titula La princesa Candelita. La princesa Candelita, tan alegre y tan bonita, era el alma de las calles y era linda de verdad. La princesa Candelita, 9 años, no tenía y ya era tan mujer que de madre nos hacía. La princesa Candelita se escondía de la poli, se robaba comidita para niños sin hogar. La comida era robada, de las fuentes venía el agua, Candelita bien amada nos hacía de mamá. Pero a mí no me trataba como un hijo, que has parido. Yo era el niño más querido por Candela, quien me amaba. La princesa Candelita se dormía junto a mí. Me decía, tú eres mío y yo soy tu fiel mujer. Ven a mí que yo te quite el frío, ven y déjate querer. Las estrellas como techo, las aceras como cama. Candelita con su pecho me decía, soy tu almohada. Candelita me decía, ven que yo te quito el frío, eres mío, solo mío y jamás me olvidarás. Seré tuya para siempre ya verás. Y los niños envidiosos recelaban del cariño que con gestos amorosos Candelita me otorgaba. Pero nadie se quejaba, pero no les importaba, pues Candela, la princesa, toditos nos quitaba hambre, sed, frío y tristeza con su cándida belleza. Pero un día un automóvil la arrolló a la princesita y lloramos y gritamos y a Dios mismo le imploramos. Mientras se nos despedía con su mágica sonrisa, me decía y repetía, voy al cielo de primero y te guardo un puestecito muy cerquita de mi Dios. La princesa Candelita se fue al cielo un día de mayo. Desde entonces sigo siendo su querida y su lacayo. Poema de Felipe Antonio Satorelli. ¿Te gustan los cuentos? Adivinanzas. Chistes. Poemas. Curiosidades. ¿Y la música infantil? Este es tu programa, Menuda Hora. La hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Hola oyentes, yo soy Bryce y en estos momentos estamos con mis padres. Hola, buenas, yo soy Mónica. Hola, yo Roberto. Vale, después de haberse presentado les voy a hacer una pequeña entrevista. Primera pregunta, ¿cuál es tu grupo favorito de música? Pues a mí siempre me ha gustado mucho Alejandro Sanz. A mí Bonnie Yen. Segunda pregunta, ¿cuál es tu canción favorita? Pues mi canción favorita es la de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Rasputín de Bonnie Yen. ¿Qué canción infantil te gustaba más? Pues a mí la que más me gustaba era la música de los dibujos de Candy Candy. A mí, la de Dragon Z. ¿A qué hora soléis ver los dibujos? Pues yo solía ver los dibujos siempre a la salida del cole, en torno a las 5:30 o así. Yo sobre las 6:30 de la tarde. Quinta y última pregunta. ¿A qué juegos soléis jugar en la calle con vuestros amigos o compañeros? Yo jugaba a las canicas, a las chapas, me gustaba saltar a la comba, también a la goma. Pues nosotros jugábamos mucho al escondite, a la pillada, con las bicicletas, a construir cabañas, etc. Y esta ha sido la entrevista a mis padres. Un saludo y hasta la próxima. Que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero aunque

no puedo ni sumar. No me va la mate, tendré dedos de más. Perico decía que el uno se aburría en soledad, y para que no se aburriera lo sumaba en su total. La suma jamás le salía, siempre daba uno de más. No me va la mate por ser sentimental, no me va la mate, las cuentas no me dan. Perico sumaba los ceros y los ceros al sumar no daba ningún resultado pareciéndole anormal. Contaba los ceros con dedo y al ver cero en su total dijo: no me van la mate, el cero no es cabal. No me van la mate y un cero me pondrán. Un cero montado en el otro daba un ocho, y al contar el ocho sumaba dos ceros, algo extraño y singular. Un cero más cero da cero, algo fantasticular. No me van la mate, los ceros no me van. No me van la mate, es cosa de la edad. Perico, que no se aclaraba con la contabilidad, se puso a jugar con los números al tiempo que a cantar. Al ver que podía memorizar, feliz pudo entonar: ya me van la mate, con música me van. Ya me van la mate, tan solo hay. El doctor Cataplasma. O me subes el sueldo o me lo cargo. 3 meses esperando que llame a algún cliente y ni bull. ¿Y de mi aumento de sueldo qué? Yo decía yo que tenía la negra. Tan pronto llame a algún cliente, te daré el dinero. Ring, ring. El teléfono, la gripe, el lumbago. ¡Qué alegría! Resulta que Chindas Vito está enfermo al rabiar. ¡Venga volando! La vieja avionetes y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura de las gordas. ¡Ole! ¡Compre siempre, Pulgarcito! ¡Que es ameno y muy bonito! Ah, ya está ahí el doctor. Saldrá a recibirlo. Le doy 1000 euros y lo cura. Tú, rompe la cadena de Chindas Vinto. ¡Tiene rubio! Ya ha vuelto el doctorcito. ¿Verdad que voy a cobrar, verdad? ¡Ay, le perdono mi aumento de sueldo! Hola, queridos oyentes, me llamo María Elena y os voy a contar un poema. Se titula Mis 3 años de infantil. Hemos pasado 3 años en infantil, con los compañeros que hoy están aquí. Cuántas cosas bonitas hemos aprendido y cuánto nos hemos divertido. De muchas maneras logramos pintar, aprendimos canciones y a bailar. Con nuestros amigos jugamos sin parar y pasamos unos años geniales. Ahora ya crecimos y hay que estudiar, nos hacemos mayores y tenemos más responsabilidad. Pero cuánto añoro aquellos tiempos que ya no volverán. Hola, me llamo Virginia y os voy a contar un poema. El soneto número 2 de William Shakespeare. Cuando 40 inviernos pongan cerco a tu frente y caben hondos surcos en tu bello sembrado, tu altiva juventud que admira este presente será una prenda rota con escaso valor. Y cuando te pregunten, ¿dónde está tu belleza? ¿Dónde todo el tesoro de tus mejores días? Es decir, que en el fondo de tus hundidos ojos será venganza amarga e elogio innecesario. ¿Qué halago más valdrá al usar tu belleza si responder pudieras? Este hermoso hijo mío ha de saldar mi cuenta y excusará mi estado, mostrándose heredero de tu propia belleza. Será cual renovarte cuando te encuentres viejo y ver tu sangre ardiente cuando la sientas fría. Hola queridos oyentes, me llamo Marina y os voy a contar algo sobre Estopa. El grupo lo forman los dos hermanos, David el cantante y José el guitarrista, de Cornellà de Llobregat, Barcelona. Es un grupo de música rock y pop rock con toques de rumba. Lo fundaron en 1999 y sigue en la brecha. Su último single ha sido Fuego y los más famosos son Por la raja de tu falda y El rum rum. Y ahora vais a escuchar Fuego. Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera. Cuando el tiempo aceleras, grito fuego. Fuego. Está más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Cada vez que te vas, no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele la hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera. Aceleras, grito fuego. Fuego. Está más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Bien, oyentes, aquí estamos una vez más en los estudios de Radio Villegas, aprendiendo en el taller de radio con uno de los grupos, en concreto el grupo de los lunes, y hemos aprovechado que hemos acabado de hacer unas grabaciones para futuros programas para, bueno, preparar y hablar sobre la Navidad, que está ya a la vuelta de la esquina. Y claro, este año va a ser una Navidad diferente. La Navidad, como todo el año, está siendo un año muy raro, muy diferente, y la Navidad no va a ser menos, y sobre todo con lo que estamos escuchando en las noticias, tanto en radio como en televisión. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y para saber cómo eran antes y cómo son ahora las Navidades de estos dos muchachos que tengo aquí al lado mío, pues lo primero que va a ser es saludarles y que se presenten, que cuenten a los oyentes quiénes son y bueno, lo que quieran contarles. Hola, pues yo soy Rubén, y este año, como ha dicho José, es muy diferente a otros, porque ahora, como antes teníamos costumbre de viajar a otros sitios, irnos de vacaciones, visitar a parientes y no sé qué, pues este año no va a ser así. Bueno, mi nombre es Bryce, para la gente que no lo recuerde, y pues sí, como dice Rubén, este año va a ser bastante diferente entre el COVID y tal. Pues yo, por ejemplo, antes de todo esto, iba a Galicia a visitar a mis abuelos, a la familia y todo eso, y pues este año nada, pues en casa con mis padres y con mi hermano, es lo que toca. Yo quiero saber, ¿qué fechas aproximadamente comenzáis a adornar vuestra casa con todo lo navideño y qué soléis poner y dónde? Yo voy a empezar esta semana en el puente, que siempre empezaba, y yo, por ejemplo, suelo poner el Belén y el árbol y todo eso en el salón allí, y en la puerta hay veces que pongo algunas campanas también y algunas guirnaldas también por la casa. ¿En tu caso? Yo también lo pongo en la sala, entre las dos primeras semanas, entre este puente y ese fin de semana. Lo adorno todo con luces, el árbol de Navidad, colgo guirnaldas y estrellas por la casa, y luego en el balcón pongo los reyes, las luces de Navidad. Y también, que se me ha olvidado añadir, yo también pongo luces en el balcón, que ya no me acordaba. ¿Todo lo que soléis poner y adornar vuestra casa suele ser comprado, o sois manitas y hacéis alguna cosa vosotros? Bueno, a ver, alguna cosa sí que es comprada y otras son hechas a mano. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacéis a mano? Pues algún arbolito de Navidad pequeño, alguna estrella, alguna campana. Yo, por ejemplo, el año pasado, que mi hermano tenía que hacer ahí una cosa para Navidad, no sé qué era, hizo así como una manualidad, ¿no? Que era un arbolito, así, no muy alto tampoco, y lo pintamos con una lata de spray que teníamos así en oro, y pues quedó bastante chulo, y luego también tenemos otras cosas. Si fuesen normales, si no hubiesen ni restricciones ni nada, ¿cuáles serían los planes navideños vuestros? Pues yo me iría a casa de mi abuela a pasar allí las Navidades. ¿Dónde vive tu abuela? En frontera con Burgos. Solemos llegar allí el 24, nos quedamos a dormir del 24 al 25 y luego suben todos los familiares a pasar allí la Navidad con nosotros. Nochevieja vamos o a casa de mis tíos o a casa de mis primos o a casa de mi abuelo. Y tú ibas a Galicia, ¿no? Sí, a Galicia, que los pueblos de mis abuelos están más o menos pues cerca de Santiago, por ahí, a media hora de Santiago, que de aquí a allá son 4 horas, 3 más o menos, depende. Y pues yo, por ejemplo, la Nochevieja y eso, la paso allí con mis abuelos, y luego en el día de la noche de Papá Noel, al día siguiente, voy a Touro, a casa de mis abuelos, por parte de mi padre, y pues nos estamos allí todo el día, ¿no? Comemos y cenamos allí y tal, y pasamos el día. ¿Aproximadamente cuántos os soléis juntar? El año pasado, por ejemplo, nos juntábamos en la casa de mis abuelos, por parte de mi madre, mis dos abuelos, mis padres, mi tía, mi tío que vino un año, creo, y mi hermano y yo, ya está. Vamos a ver, tampoco... No, y luego cuando vamos a casa de mis abuelos por parte de mi padre, pues 4 o 6 personas como mucho. Ah, bueno, o sea que tampoco se ha afectado tanto los límites de este año, ¿no? ¿Y en tu caso? Pues nosotros, lo que nos juntamos en las casas, somos 14. Mis dos abuelos, todos mis tíos y nosotros. Y me imagino yo que estáis, como todos los años, deseando que acabe ya el instituto para tener vacaciones... Pero bueno, los planes de otros años no se van a poder cumplir, porque cuando llegan las vacaciones otros años, ¿qué soléis hacer? ¿Y este año qué vais a hacer? Yo el año pasado sí que me acuerdo que fue el primer año que viajé en Navidades por ahí, a Barcelona. Obviamente me voy a quedar en casa, no me voy a mover, y claro, como los policías pueden ir a las casas, tienen una orden. Porque tienen un permiso, pueden ir a las casas a ver si estamos la familia sola... pues me voy a quedar y eso. Si fueses políticos, ¿qué normas pondríais para esas fechas? Para intentar que esto del coronavirus no fuera más grave de lo que ya es. No. Imaginaos, ¿cuáles serían las reglas que pondríais vosotros a la gente para esas fechas, para las Navidades? Hombre, a ver, yo cogería y cerraría, ¿sabes? Por ejemplo, La Rioja la cerraría entera y así con todas las demás, porque así la gente no puede, ¿sabes?, para salir y tal, o cerrar pueblos y ciudades también, porque al final la gente se va a juntar, ¿sabes? Entonces gente, por ejemplo, gente como... Logroño, que es muy grande y vivirán, ¿sabes?, muchas personas que son familiares, pues mejor cerrarla. Porque, a ver, si eres de pueblo, bien que tengas un pariente ahí, un familiar. Pero Logroño, que hay muchas familias viviendo ahí, pues yo preferiría cerrarlo y que los guardias que salgan más a patrullar. Entonces... Yo no dejaría salir de las ciudades. O sea, que la norma sería no salir de nuestros pueblos, esa norma no pondríais, salvo pues para trabajar o cosas así urgentes. Cosas de permiso. ¿Y cuántos, por ejemplo, máximo se podrían juntar o tomar un café o lo que fuera? Hombre, a ver, yo... 6 o 7. Yo de 6 personas lo subiría el límite a 8, porque no creo que pase nada, pero bueno, con cabeza yo creo que se podría conseguir. Y respetando las distancias y con mascarilla, esa es. Yo creo que sí. Sigo preguntando. Si fueseis vosotros los que mandaseis, ¿qué hacemos con la cabalgata de Reyes? Pues... Eso... Es que virtual... Virtual no, no. A ver, virtual, explícate. Hombre, ¿cómo de virtual? Es que a través de Zoom sería... A través de televisión, por ejemplo. O sea, muy mierda. Con un... coger un dron o varios y grabar cabalgata de Navidad... Y ponerla en cualquier canal de televisión, ¿sabes? Por ejemplo, la televisión de La Rioja. Es que si lo piensas, aunque pongas vallas o lo que sea, la gente se va a juntar de todas maneras. Entonces, ¿y qué hacemos con los caramelos? Hombre, a ver, caramelos... Es que eso... Es que, a ver, esa es la tradición, ¿no? La de... Uh-huh. A ver, tradición. Lo que se hace siempre, ¿no? Tirar sí, los caramelos a los niños, ¿sabes? Ves a los niños felices, a los padres ahí hablando, no sé qué... Al final es un tema, ¿no?, que te hace socializar con la gente, porque yo, por ejemplo, el año pasado, que es un compañero nuestro que ahora viene a nuestra clase, que lo conocí, ¿no?, que luego fue con nosotros a baloncesto, y lo conocí allí en la cabalgata tal, me cayó bien tal, pues... ¿Sabes? Que al final es un medio social y tal. Vale, pero tenemos un problema. Habéis dicho que no podemos salir de nuestros barrios y demás. Entonces, ¿los Reyes Magos cómo se pueden ir de un sitio a otro, de un pueblo a otro, si les habéis prohibido...? Es que si yo... ¿Qué hacemos con eso, claro? Una excepción se podría hacer por los Reyes Magos y Papá Noel, digo yo. O sea, que ellos les damos una carta blanca para que... Sí, ellos sí. Ahora, las personas que somos más, porque ellos son 4, bueno, 3 Reyes Magos y 1 Papá Noel... Ellos son 4, ¿sabes?, personas. En cambio, nosotros somos miles y miles. Esa es la cosa. ¿Estáis a favor o en contra de que entonces los Reyes Magos entren a dejar los regalos a nuestras casas? Hombre, a ver... ¿Tienen que entrar por la chimenea Papá Noel como antes? ¿O ya le prohibimos la entrada? ¿Lo tienen que dejar a la entrada de casa? ¿No pueden entrar dentro para no contaminar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Les ponemos gel y...? Le dejamos gel hidroalcohólico. ¿Qué pasa con los camellos? Se infectan las zapatillas. Le hago mi pregunta. ¿Los camellos, las galletas? Claro, ¿dejamos galletas? Se me acaba de ocurrir una idea. Al lado de las galletas y la leche, hasta ahora sí todo que dejemos... ¿Hay que dejar? Dejamos... Hombre, a ver, digo yo todas las Navidades dejo con mi hermano. Pero hasta ahora, pero ahora no se puede, ¿no? No pueden entrar en casa. Hombre, a ver, pero les dejamos desinfectante al lado también de las galletas. Para que se echen gel. Esa es. Y todo eso. Y se lo lleven. ¿Y pueden entrar los 3 Reyes Magos o a sorteo que entre uno? Yo creo que a sorteo mejor. No, que entre uno a cada turno, salga y que vuelva a entrar el otro. Así todo el rato, o sea, que entre uno primero, Melchor, yo qué sé, que se coma sus galletas y deje los regalos. Eso es. Luego que salga y que entre Gaspar y así hasta... Y luego va a saltar. Y se cayó. Bueno, chicos, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, así que tenemos que despedir esta charla que hemos tenido sobre las Navidades alternativas que nos tocará. Y después de Navidades ya me tienes que contar de todo esto, a ver qué al final qué ha pasado con vosotros. Si han podido ir los Reyes Magos a vuestras casas este año, no han podido ir... Porque claro, nosotros ya tenemos cierta edad, entonces por un año que no venga no pasa nada, pero por los más pequeños, que son los que tienen ilusiones, una faena. ¿En vuestra casa hay niños pequeños o no? Sí, mi hermano de 5. Y mi hermano de 8, pero bueno... Pues tú imagínate que le dices a tu hermano de 5, ¿cómo se llama tu hermano? Diego. Le dices, Diego, que este año no van a poder venir los Reyes por el coronavirus. Pues se echará una llorera. A llorar, claro. O sea, que habrá que hacer algo para que no ocurra eso, ¿no? Mi hermano se podría triste, pero a llorar creo que no, pero triste sí. Pues ya veremos qué pasa, ya me contaréis a la vuelta, ¿eh? Hacemos otro programa a la vuelta, a ver con un resumen de lo mejor y lo más divertido, que espero que haya cosas divertidas estas Navidades para contar, ¿no? Lo que sí espero, que les dejen entrar a nuestro país a los Reyes Magos. Porque como no le dejen entrar a nuestro país, a España, a los Reyes Magos para repartir regalos, me veo yo a Leticia y a Felipe repartiendo los regalos, que son los únicos reyes que tenemos. Y las dos hijas ahí también ayudando. También. Pues, claro, si no pueden venir, si no les dejan entrar en España porque les tienen que hacer la prueba de COVID, pues imagínate, ¿no? Tienen que esperar unas dos semanas una. A Felipe y Leticia repartiendo regalos, y no sería mala idea. Por lo menos que tenemos reyes de verdad repartiendo regalos. Es verdad. Bueno, ya veremos lo que pasa, chicos. Felices Navidades. Que lo paséis muy bien y nada, hasta dentro de poquito. Bien. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. Son Pinky cerebro. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. Queridos oyentes, soy Rodrigo Rubio y bienvenidos a Chistes Muy Bastante Malos. Hoy tocaremos el tema de un poco más crueles. Así que ¡comenzamos! Dice la maestra Pepito, a ver Pepito, si yo digo, fui rica en pasado, pero si yo digo, soy hermosa, ¿qué es? Pues una gran mentira, maestra, ¿qué va a ser si no? Estaba un día un rico y un pobre. Y el rico dice, en mi casa comemos a la carta. Lo que pedimos no sirve. Y el pobre lo mira y le dice, joder, pues en mi casa también. Vamos, el que saca la mayor come. Un mendigo va y toca una puerta. Sale un señor y le pregunta, ¿qué quieres? El mendigo le responde, señor, ¿no tendrá comida para que me invite? El señor responde, ¿le importa que sea de ayer? No, no importa. Ah, entonces venga mañana. Una señora con su hijo estaban empujando el carro hacia el barranco y su hijo le dice, mamá, mamá, ¿por qué empujamos el carro? Y la mamá dice, cállate que se va a despertar tu padre. Noticia de último minuto. Bomba cae en cementerio. Felizmente ningún herido. Todos muertos. Este es un autobús de Bizkos por Madrid y el conductor le dice a los pasajeros, si miran a la derecha podrán ver a la izquierda el Museo del Prado. Mamá, te prometo que cuando me crezcan los dedos no los meto a la licuadora. Y el último. Sube una señora al microbús y sorprendido el chofer le dice, ¡ay, caray! ¡Nunca había visto un chamaco tan feo! La señora llorando se sienta y al pasajero que está a su lado le dice, ese chofer es un grosero. Y el pasajero le contesta, vaya, y reclámale, mientras tanto yo le cuido a su chimpancé. ¡Adiós!